pudo acompañarnos el día de hoy, pero aquí está su libro, lo guardamos para que venga a retirarlo. Y también tenemos hoy el libro Autobiografía Admirable de mi tía Eduviges, de Francisco Tobar García. Lo estamos indicando nuevamente ahí para que participen desde ya y estén atentos a nuestro concurso del Día del Personaje, ¿no es cierto, Vivi? Exacto, así que no se olviden, pueden ganarse este maravilloso libro únicamente poniendo mucha atención a cada una de las pistas del personaje del día de hoy. Entonces, como todo sábado, nos vamos con muy buena música, ¿te parece? Así es. Francisco ahí está preparando ya el set musical, nuestro primer segmento. Así que, muy buenos días, bienvenido a tu programa Plan Ideal. Como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco.

prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. Entretenimiento, información y más. Aquí en tu plan ideal. Ya, a despertarse. Y teníamos al gallo mañanero de plan ideal con la canción Swing Original Monks. Fiesta popular fue la última que sonó ahí con esa música para despertarnos y prenderle esta mañana de sábado, Vivi. Así es, con esa música vamos a ponerle mucho más sabor a este sábado para ponerle las mejores energías en todas las actividades que tenemos que hacer el día de hoy. Recuerden que nos pueden llamar a cabina al 2220-966 y participar porque ya se viene nuestro personaje del día. Y pueden participar por el libro Autobiografía Admirable de mi tía Edu Viges, que lo estamos indicando ahí por nuestra www.radiocce.com. Así es, así que no se olviden que el premio está genial. Oye, no, Vivi, se lo pueden perder. Y antes de seguir con el personaje del día, ¿ni sabes qué es hoy? No. Hoy es nuestro quinto programa y estamos de aniversario, pues ya un mes al aire. Así es, qué alegría ya estar un mes compartiendo con ustedes cada sábado aquí en Plan Ideal. Ya le molestamos todos los sábados al Francisco, no le dejamos de ahí descansar. estaba igual bailando con la buena música y cantando también, ¿no es cierto? Así es que ¿quién no baila con esta música? Nosotros le ponemos buena música y buena compañía este sábado. Así es. Y entonces ahora sí, nos vamos con la presentación, porque también en nuestra fanpage ya pueden ubicar las cuatro pistas que les traemos. Así que vamos primero con la primera pista, Vivi. Así es, Eduardo, vamos con la primera pista. Es nuestro personaje del día de hoy es uno de los principales actores ecuatorianos del siglo XX, que entregó al mundo del teatro la crítica humorística y comedia acerca de la realidad del país. Yo les voy a ayudar con otro datito ahí. Nació en Ambato y lamentablemente falleció cuando tenía 72 años aquí en la ciudad de Quito. Edu, ya te he dicho que no les des tantas pistas. Pero es que... ¡ay! Siempre le pones difícil, pues, Vivi. No. Siempre está muy fácil. Así que, por favor, no les estés ayudando. Ya, no les voy a ayudar. Ven, ya me castigaron por su culpa. Ya, vamos con la segunda pista. Nuestro personaje comenzó como músico, cantante de tangos y aparte se dio a conocer en el teatro quiteño. ¡Eso, Vivi! Ahí vamos, vamos más fácil, vamos más fácil. ¡Vamos! Para que ganen este lindo libro que lo tenemos aquí. ¿Ves, Edu, que está muy fácil? Así pues sí, Vivi. Vamos con la tercera pista. Su personaje es un personaje emblemático. Él encarnó al Chulla quiteño, porque vestía elegante y tenía un infaltable sombrero. El Francisco ahí tiene su infaltable gorra y no su infaltable sombrero. Así es. Vamos, ¿Y la cuarta pista? Eso, vamos con la cuarta pista. Y todos los quiteños lo conocen como Don Evaristo. Está facilito, pues, Vivi. Ahí Francisco ya está ahí en la computadora master poniendo y publicando el nombre real. No queremos el nombre del personaje, sino el nombre real del actor. Por eso tienen que ir corriendo a nuestra fanpage Plan Ideal y comentar con el nombre real de este actor. Así es, así que no se olviden el nombre real de Don Evaristo. Y aparte no se olviden de concursar por la guitarra Giraldo con el hashtag Dilo con Música. Sube tu video a YouTube, compártelo también con el hashtag Dilo con Música y hashtag Quiero Guitarra Giraldo hasta el 15 de julio. Ya estamos cerquita. Sí, estamos cerquita, así que no se olviden, participen que esta guitarra es la mejor. Y ahora nos vamos con las noticias más relevantes. Vamos con nuestra primera noticia, y es, el rock ecuatoriano está de luto. Murió Toñito Brijante. El músico guayaquileño Marco Javier Moreno Falconi, conocido como Toñito Brijante, murió el lunes 3 de julio en Guayaquil, por un ataque al corazón ocasionado por una enfermedad hereditaria conocida como síndrome de Brugada. El tecladista de 43 años ganó reconocimiento en el movimiento musical local por su participación en la banda de rock Los Brigantes. A Marco Javier le encantaba la música clásica, como Vivaldi, Chopin, Bach. Y para recordarlo vamos a poner un cachito de una de las canciones de la banda. Vamos ahí. No se olviden de participar por nuestro concurso y vamos a escuchar. Ahí tenemos ese cachito para que vayan directo a nuestra fanpage, porque en estos momentos ya se está publicando para que puedan ampliar la nota. Así es, así que ahora vamos con la segunda nota. Es sobre el cambio climático que cada vez se hace más notorio en nuestra linda ciudad de Quito. ¿Tú usas bloqueador, Vivi? Claro. Francisco, bloqueador también. Todos usar bloqueador porque esta mañana de este sábado está, pero... ay, Dios mío, el sol está... brutal, como dirían nuestros amigos de Torque y Metal. ¡Brutal! Les mandamos un fuerte saludo. Así es, así que ahora el uso del bloqueador no solo es necesario, sino indispensable. Ya se sabe que los efectos del cambio climático en los veranos quiteños se ha ido incrementando, ya que desde el año de 1880 hasta el año del 2017 se registra un incremento del 1.1 grados de temperatura, según Verónica Arias, secretaria del Ambiente del municipio. Ante esta realidad, la Secretaría de Ambiente está desarrollando un plan de acción climático que va desde el 2015 hasta el 2025 y que, además de medir el impacto de la huella de contaminación, plantea reducir hasta en un 5% la superficie con vulnerabilidad territorial ante los efectos del calentamiento global. Sí, así que recuerden, si desean ampliar esta nota, visítenos en nuestra fanpage, donde podrán encontrar la nota completa y conocer mucho más sobre este cambio climático. Vivi, ¿te parece si vamos con más música? Pero antes, no se olviden de participar por el libro, que lo vamos a dejar aquí y que lo pueden venir a retirar. Así es, me parece una estupenda idea para así ir suavizando estas notas un poco preocupantes. Entonces, sigue aquí en Plan Ideal, tu mejor compañía. Ya regresamos. Solo con verlo, no necesito sino abrazarte.

Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. El rock se toma la Casa de la Cultura. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22 horas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y ahora viene mi segmento favorito. Es hora de recibir a nuestro o nuestra invitada. Ella es estudiante de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Y le gusta cantar, en especial baladas. Así que nos vamos poniendo románticos. Así que disfruten de la canción favorita de nuestra invitada, Denise Clavijo. La vida va deprisa, pero hoy me detení a respirar y a pensar en todas esas cosas que a veces no sabemos valorar. Ven, mírame a los ojos, ya sé que hoy es un día muy normal, pero toma de mi mano, escucha y vas a ver que puedo hacerlo especial. Confieso que tuve una pesadilla, soñé que te pedía. Esta fue la canción favorita de nuestra invitada, Denise. Bienvenida a nuestro programa, ¿cómo estás? Qué gusto estar acompañándoles en Plan Ideal. Me siento muy honrosa de estar en este programa tan lindo. Y bueno, pues arranquemos con lo que tenemos que hacer. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo la pasaste? Bueno, laboral, ¿sabes qué? Académica. Sí, estamos con una semana muy estresada, creo que académicamente y también laboralmente. Pero bueno, pues hay que hacerlo con las mejores actitudes siempre y intentando que todo nos salga bien, ¿no? Denise, ¿desde qué edad incursionaste en la vida musical? Porque sin duda la música es vida. Bueno, mi familia, por parte de mi madre y por parte de mi padre, son bastante musicales, como diría yo. Andrés Valencia es mi tío, es fundador de Los Duques. Freddy Godoy es mi tío también y él tiene su orquesta musical Bataola. La familia de mi padre, mi abuela cantaba, mi abuelo cantaba, mis tías cantan. Sí, yo creo que me tocó aprender así de ley. Y sabes que nunca lo hice profesionalmente, ni mucho menos en cursos o en algo, no. Cantaba en la ducha, cantaba en el patio, cantaba jugando. En las fiestas, en las de fiestas, seguro, ¿no es cierto? En esas sobre todo. Sí, pero sí, es chévere. O sea, que desde pequeñita ya, o sea, eso ya viene de en tus genes, ¿no? Sí, en mis genes, todo está en mis genes. ¿Cuál es el género favorito para Denise cantar? ¿Con cuál se adapta mucho mejor? Sabes que creo que para desenvolverme cantando, soy muy buena con la ranchera. ¿Ya? Pero me agrada mucho las baladas también. Entonces, como no lo ejerzo profesionalmente, ni mucho menos lucro de esto, o sea, es como que lo que salga con solo tus amigos hobby. Es un hobby. Con lo que salga con tus amigos, cuando vamos a karaoke, cuando vamos a reírnos, cuando estamos en familia, cuando, bueno, Denise coge el micrófono, cuando... ya, nada, o sea, si las cosas se dan, nada más. ¿Por qué no profesionalmente? ¿Qué ha pasado? Creo que ahorita es el tiempo. Es el tiempo un factor fundamental que no me permite quizá involucrarme de lleno con mis hobbies. Porque tengo el tiempo, estudio hasta las 9 de la noche, entonces es un poco pesado tener que estar en el trabajo, en los estudios y encima más en algo, creo que no me gusta hacer las cosas bien. ¿Y si no, para qué hacerlas? Entonces, si hay algo que no va a salir bien o como yo creo que va a salir, yo creo que lo dejo a un lado y digo no. O sea, si no lo voy a ejercer como yo creo y voy a dar todo de mí, mejor no. Pero ya faltan muy pocos semestres para que acabes tu carrera, sí, entonces de ahí, ojalá. ¿Qué tienes pensado hacer? Es una muy buena pregunta, que aún no la descifro, pero es una muy buena pregunta. ¿Sabes qué? Me interesa mucho especializarme en algo de política. Entonces, espero estudiar la universidad y estudiar el posgrado y bueno, de ahí vamos a ver qué trae después la vida, tal vez. Denise, cuéntanos, ¿qué es lo más grato que te ha dado la profesión de cantante? Me gusta mucho ver a la gente feliz. O sea, me agrada demasiado cuando la gente se ríe y les está gozando. Y es como que más que disfrutar de la Denise, disfrutan del ambiente. O sea, disfrutan de la alegría que se comparte en ese momento. Creo que eso es lo más gratificante cuando tomo el micrófono y canto. Cuando has cantado, ¿qué ha sido lo más importante que te ha pasado? Por ejemplo, alguna anécdota, ¿pasó algo, claro que te que cayó sí. el micrófono? No, pues se cayó la Denise. Sí, ¿en serio? Sí, se cayó la Denise. Estaba en la escuela, era el séptimo grado. Ya terminando la escuela, claro, a ver, era sí, séptimo de básica. Claro, sí. Y ahí, todos estábamos, se hacen los programas de Navidad, que la estrellita de Navidad, que todo eso. Entonces yo era la estrellita de Navidad y también era la que cantaba. Pero nunca me fijé que atrás mío estaba un cable salido del, me parece que era el amplificador. Y bueno, pues yo no sabía, eso es hasta ahora, no sé caminar con tacos. Entonces no sé cómo lo hice, creo que me di una mortal muy grande y me caí de muelas en el pleno escenario. Dije, como yo era media creativa, entonces me acuerdo que en el piso comencé a hacer marionetas como que estaba bailando y luego me paré como que nada había pasado. Y ya, eso fue todo, pero claro que la gente se rió mucho, ¿no? Algo interesante que capaz todos quienes nos están escuchando desean saber, ¿qué prefieres, el micrófono o los cuadernos y el estudio? ¿Con qué te sientes más feliz? Yo creo que los dos se complementan, ¿sabes? O sea, me encanta leer, entonces sí me entusiasma estar escuchando todo, leyendo todo, pero también al momento que cantas tú lees. Tú lees una anécdota, tú lees quizá alguna historia no contada, tú lees palabras no dichas. Tú lees de las dos formas, yo creo que las dos formas se complementan. ¿Y ese corazoncito cómo se encuentra ahorita? Bien, muy bien. ¿Solito? Bien. ¿Acompañado? Es un tema que no hablo. Es un tema que prefiero tenerlo. ¿Admiradores? En la privacidad. ¿Admiradores? Pues más que admiradores, soy muy amiguera, ¿sabes? ¿Ya? Soy muy amiguera. Me encanta tener conocidos. Acá lo aprendí que son compañeros, pero para mí son amigos todos, entonces siempre voy, saludo, hablo, les abrazo, cualquier cosa y me siento bien. ¿Has escrito alguna canción? Sí, sabes que sí, y bueno, pues esa era una de las preguntas que aquí Edu, como muy buen entrevistador, me la hizo y la busqué para no quedarte mal, pero no la encontré, fue hace mucho tiempo ya, me parece que estaba en noveno curso y lo hice por petición de mi mamá. ¿Era dedicado a tu mamá o de tu mamá hacia alguien más? No, era dedicado a mi madre. Ya. Entonces la hice a ella, pero o sea, nunca, ya te dije, o sea, nunca lo tomé en serio, nunca fue, o sea, fue como que, ay, te escribí algo, mami, pongámosle sonido. Pero nada, de ahí, lo siento, eso es otra. Luego. No queríamos, ¿cómo te explico? nosotros no queríamos, bueno, no nosotros, porque a mi familia le gustaba que yo cante. Yo no quería ser visualizada como la Denise cantante. No me gustaba, porque ya te digo, lo hago porque me agrada, porque me siento cómoda haciéndolo, no por el reconocimiento. ¿Es más fácil escribirle al amor o al desamor? Creo que es más fácil escribir con amor. Es interesante porque uno dice, entonces le escribiré al amor o le desamor, pero no. Cuando tú escribes al desamor, tú te das cuenta que dentro de ti amas. Y es ese amor, es ese sentimiento de dolor el que te permite escribir algo que te duele. Y cuando tú estás enamorado, ilusionado, con maripositas de la panza, escribes cosas de amor, escribes cosas que te irradian. En mi caso escribiría quizá después, pero yo creo que hay que escribir con amor, independientemente de pareja, independientemente de familia, independientemente de todo. Hay que escribir con amor para la familia, con amor para los amigos, con amor para tu público, porque si no serías un reproductor de letras y de palabras nada más, no serías un cantante. Tienes un acento muy peculiar, la R la pronuncias como lo pronuncian en Ibarra. ¿Tienes familia de por allá? Pues te cuento, Edu, que yo no soy quiteño. Yo soy carchense. Yo soy del Carchi. Del Carchi, Mira. Tierra linda. Carchi, tierra linda. Yo soy del cantón Mira. Estamos como a 30 minutos de Ibarra. Uh-huh. Entonces, no tengo tanto el cantadito del allá. Y tampoco la R muy pronunciada. Exacto, bueno, el allá por Tulcán, por San Gabriel, que es mucho más marcado. Mira es un poco más, bueno, Mira es hermoso, ¿no? Por todos los lados, por algo lo dicen, Mira, balcón de los Andes. Pero es también lindo porque, bueno, es un pueblito donde tú puedes llegar y donde nada te puede pasar, donde la gente se conoce con todos y todo el mundo te brinda siempre acogimiento, siempre solidaridad, y eso es algo que ya no se encuentra hoy en día en muchas personas. Denise, antes de despedirte, ¿quieres complacernos con una de tus canciones? La que tú quieras, aquí a capela. Mientras se prepara nuestra querida artista, vamos con nuestra famosa presentación, así que con todos y con todas ustedes, Denise Clavijo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, voy a interpretarles un poquito de unas artistas que me gustan mucho. Se llaman el grupo Pandora. Son viejas ya y me gustan mucho sus canciones. Una de ellas es Cosas que nunca te dije. Y suena así. La vida va deprisa, pero hoy me he detenido a respirar y a pensar en todas esas cosas que a veces no sabemos valorar. Ven, mírame a los ojos, yo sé que hoy es un día muy normal, pero toma de mi mano, escucha y vas a ver que puedo hacerlo especial. Confieso que tuve una pesadilla, soñé que te perdía. Y no quiero que pase otro día sin que sepas lo que hay dentro de mi piel. Es que hay cosas que nunca te dije, que creo que las tienes que saber. Por ejemplo, me llenas el alma, pues como tú no hay nadie para acariciarme, enamorarme, para besarme, para tocarme. Como tú no hay nadie, escúchame. Hay cosas que nunca te dije, por ejemplo que tu amor me hace bien, tú haces que quieras ser mejor persona, y si preguntan por mi gran amor, siempre digo tu nombre, lo tienes que saber, que ya te amo como nunca jamás imaginé. Bravísimo, ahí está nuestra artista. ¿Lo hubieran visto? Esa pasión, ese... Parecía nerviosa, pero cerraba los ojos y se entregaba toda hacia ustedes. Ojalá les haya gustado y nadie viene preparado para una entrevista de esta clase, mucho menos yo, entonces fue de improviso todo, pero ojalá les haya gustado. Ay no, ya esta niña ha sido muy difícil conseguirla, imagínense, se divide el tiempo, pero Denise, no, muchísimas gracias por estar aquí. Denise, te agradecemos por darnos un espacio en tu tiempo y esperamos que esta... sea la primera, pero no la última vez que nos acompañes con tu música. Bueno, frente a todo, espero que les haya gustado mucho, que no les haya aburrido tanto estar conmigo este día. Y agradecerte a ti, Edu, por la invitación. Muchísimas gracias. Tal vez ha sido un poco difícil conseguirme por el hecho de que a mí no me agrada quedarte mal y tal vez hacer las cosas a medias, como te dije. Entonces estaba buscando el momento propicio para no poder, sin interrupciones, poder brindarte el tiempo que se merecen cada uno de ustedes. Y bueno, invitarles a los chicos, ¿no? Que este es su espacio, es nuestro espacio, también es el tuyo, Ed. ¿Tienes alguna red social o algún canal de YouTube donde puedan apreciar cuando has cantado? Oiga, no tengo nada. Sí, en verdad no tengo nada. Entonces esta es la primera vez que ya puedes tener ahí un repositorio auditivo y lo posteas. Les prometo que cuando sea más famosa voy a venir igualmente acá a esta entrevista y voy a decirles, okay, ya tengo un canal de YouTube. Y pueden seguir. En donde en realidad estoy haciendo las cosas profesionalmente. No, pero muy linda tu voz, en serio, irradias una presencia tan angelical el rato que canta. Solo la presencia. Pero es solo la presencia, ¿no? Muchísimas gracias, Denise. Gracias a ti, Edu. Nos vamos con... Ya regresamos con más de tu programa Plan Ideal aquí en este sábado. Sigan disfrutando de su mañana por Radio CCE 940 AM o por www.radiocce.com. Somos Plan Ideal. Ya regresamos con más. Ahí teníamos la entrevista del día con Denise Clavijo, nuestra querida amiga. Esperamos tenerla nuevamente aquí en la cabina, que nos pueda ya mostrar su trabajo profesional, una linda voz, como todos los que han pasado por nuestros sillones y nuestros micrófonos, Vivi. Sí, así es. Y lo más importante es que es talento ecuatoriano. Talento ecuatoriano y del buen. Y le recordamos nuevamente a nuestro primer ganador, el señor Álvaro Terán, que aquí sigue guardado, lo vamos a tener guardadito, el libro que se ganó, El proceso de Franz Kafka. Esperamos tenerle pronto aquí y entregarle y tomarnos la foto y poderla subir a nuestras redes sociales. Y también tenemos por acá el otro libro que lo estamos sorteando el día de hoy, Autobiografía admirable de mi tía Eduviges, Francisco Tobar García. Lo estamos sorteando, pueden encontrarlo en nuestra página, en nuestra fanpage Plan Ideal o también en la fanpage Radio CCE. Vivi, ¿tienen que responder las pistas? Claro, así es, tienen que responder las pistas del día de hoy y les voy a hacer un recuerdo de cada una de las pistas. Exacto, y Francisco, a ver, veamos si ya publicó, ¿ya comentaste, Francisco? Sí, ahí está, ya lo comentó, entonces entra a concursar directamente. Así es, vamos con la primera pista, es que nuestro personaje del día es uno de los principales actores ecuatorianos del siglo XX, que entregó al mundo del teatro la crítica humorística y comedia acerca de la realidad del país. Y nació en Ambato y falleció a los 72 años en nuestra querida capital. Sí, además él comenzó como músico, cantante de tangos y aparte se dio a conocer en el teatro quiteño. También es un emblemático actor que encarnó al Chulla quiteño, porque vestía muy elegante y tenía el infaltable sombrero. Siempre estaba vistiendo su terno impecable y el chaleco por dentro. Uh-huh. Sí, impecable, y Chulla quiteño tal cual. Exacto, y todos los quiteños... Pero espérate, Vivi, antes de que les digas la cuarta pista, yo me acuerdo de que le vi en algunas campañas del municipio de Quito. Así es, porque es un... actor emblemático de la ciudad. Tenía pancita, sí, una pancita pronunciada y el bigote. el bigote blanco, el bigote blanco en la publicidad del municipio. Así es, Eduardo. Sí. Claro que me acuerdo. Y ahora sí, diles la última pista. Y la última pista es que todos los quiteños lo conocemos como Don Evaristo. Don Evaristo, pero bueno, no queremos el nombre de ese personaje, sino el nombre real del actor, ¿verdad? Así es, el nombre real, así que no se olviden de entrar a nuestra fanpage en Facebook y poner el nombre real de este personaje quiteño. ¿Y qué más? No se olviden también de participar por el concurso Hashtag Dilo con Música. Estamos ahí sorteando la guitarra del maestro artesano Carlos Giraldo. Tienen que subir su video con una canción inédita, subirla a la plataforma de YouTube, compartir ese video en Facebook con el hashtag Dilo con Música y hashtag Quiero Guitarra Giraldo y etiqueta a Radio CCE, y también le das un like a la página de Radio CCE y también a nuestra página Plan Ideal, y tienes el chance de hacerlo hasta el 15 de julio. Así es, Eduardo. Así que también nos vamos con unos saluditos que tenemos por aquí. ¿Pendientes? Sí, unos saluditos pendientes. Queremos darle un fuerte saludo a Esteban, que nos está escuchando y nos está mirando por nuestra página de Radio CCE. También queremos enviar un saludo a Irene, que está de visita por el Ecuador. Ah, sí, y nos manda mucho saludo y nos dice que nos manda suerte para nuestro programa. Muchísimas gracias, Irene. Sí, muchísimas gracias por escucharnos. Esperemos que haya sido de tu agrado el programa del día de hoy. Y así nos vamos despidiendo. Ha sido, como siempre, otro sábado genial en la compañía de nosotros. Ahí también Pancho cantó, bailó con las canciones que preparamos para este día. Y nada, este es nuestro primer aniversario, nuestro primer mes de muchos más. Le vamos a seguir molestando a Pancho todos los sábados. Así es, así que Panchito, tienes que aguantarnos cada uno de estos sábados, que venimos con muchas sorpresas más. Excelente, entonces soy Edu Muñoz. Hasta el siguiente sábado, nos vemos. Sí, nos vemos en Plan Ideal. Soy Viviana Pazmiño y les deseo un hermoso fin de semana. ¡Chao! ¡Chao! Todos, toditos, no se vayan. Ya regresamos con más. Buen programa, me divierten y me acompañan mientras hago todas mis actividades. No hay nada como Plan Ideal, todos, todititititos los sábados por la 940 AM, Radio, Casa de la Cultura. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.